Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, tu podcast de cómic americano y novela gráfica, en su entrega número 31 o volumen 3, número 2, así a lo tonto. Yo soy Albertini y en Tierras Extrañas tenemos a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Aquí andamos una vez más, contra todo pronóstico. Sí. 2 semanas seguidas. ¡Guau! Wow, esto va a ser para enmarcar. Sí. Ya os dijimos que no os fiaseis mucho de nuestra regularidad en este volumen, pero vamos, nos estamos portando. Sí, bueno, a ver si por ahora seguimos con esta regularidad de que Anaís no viene, por ejemplo. Efectivamente. Hay que decir que Anaís sigue de misión. Sí. Una misión muy relajada. Sí. Básicamente ha dicho, está trabajando todo el verano y ahora me voy por ahí de juerga. Como debe ser. Efectivamente. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante rarito, ¿no? Para compensar un poco que no tuvimos reseñas ni nada, que solo dimos noticias la semana pasada, pues hoy es casi el contrario. Yo me encargué de llamar a Estados Unidos. Oigan, señores, que no hagáis muchas noticias, porque después del podcast se nos hace mucho muy largo. Y claro, eso y que han tenido un puente, pues vamos, no nos podemos quejar. Es que tenemos mucha mano en Estados Unidos, ¿eh? Madre sí, mía. Sí, desde que pillamos a Didio en esas posturas, sí. Está todo ahí, claro. Pues nada, vamos a comenzar con las noticias. Venga, por ahí. Vamos con la primera noticia, que es un poco algo que ya comentamos la semana pasada, cuando estábamos haciendo el resumen de las Comic Con varias de este verano. Y bueno, básicamente la noticia es sobre Shattered Heroes, que será lo que es el universo Marvel después de Fear Itself, del miedo en sí. Entonces, bueno, al principio se liaron un poco, no tenían muy claro lo que iba a ser cada cosa, porque anunciaron tanto Shattered Heroes como The Fearless y Battle Scars. Battle Scars decían que iba a ser la marca, lo que sería, pues, no sé, Reinado Oscuro, cosas de esas. Y ahora resulta que eso va a ser Shattered Heroes. Shattered Heroes va a ser esa marca y después va a haber dos series que exploren ese universo post Fear Itself, que van a ser Battle Scars y The Fearless. Y bueno, la semana pasada estuvieron comentando en Marvel lo que van a hacer en cada uno. Van a ser dos series, dos miniseries, hechas por Matt Fraction, Christopher Yost y Cullen Bunn. Boom, boom, de mi corazón. Este buen hombre es el nuevo fichaje de Marvel ahora, ¿no? Por exclusivo. Sí, es uno de esos fichajes exclusivos que se ha marcado en estos últimos tiempos y ahí le tienen trabajando como un negro. ¿Cómo? Espero que no sea negro, si no me haría mucha gracia. A lo mejor es chino. No solo sé es calvo, qué será. Solo es calvo, nada más, ¿no? Seguramente. Tenemos las dos series. Bueno, primero, Shattered Heroes, que se publicará en los números 7.1, 7.2 y 7.3 de Fear Itself. O sea, madre mía, o sea, vamos a ver qué es esto. No, ¿qué cachondeo es este? A los de Marvel les ha dado por confundir a la gente un poco, pero bueno. Sí, sí, o sea, tú imagínate, me compro el 7.2 y qué es esto. Y después, ¿cómo lo recopilan? No, es que no piensa la gente. ¿Nadie va a pensar en los niños? ¡Es que nadie piensa en los niños! Por el amor de Dios. Por otro lado, nos encontramos con The Fearless, en los que Matt Fraction quiere desarrollar muchos de los conceptos que quería explorar en Fear Itself y se va a centrar un poco en la búsqueda de los martillos, en qué hacer con los martillos una vez terminado Fear Itself. Y sí, está bien a ver qué hacen con ellos, sí. Va a estar protagonizada por Valkyria y por Sin, o Red Skull Juniora, y bueno, por Mark Bagley y Paul Pelletier. Ah, pues oye. Tiene, yo creo que, buen equipo dibujando. Sí. parece ser que van a dividir la acción, entonces las páginas que las páginas protagonizadas por Valkyria va a ser obra de Mark Bagley y las de Sin por Paul Pelletier. Oye, pues la verdad es que sí, no tiene buenos dibujantes y oye, no sé exactamente si van a exactamente cómo van a dividir las historias y eso, pero bueno, habrá que ver. Otra serie va del Scars, cicatrices de batalla, que estará protagonizado por un nuevo personaje para el universo Marvel llamado Marcus, que estará investigando la muerte de uno de sus parientes en los acontecimientos de Fear Itself. Esta colección está dibujada también por... está dibujada por Scott Eaton. Y bueno, me parece también una buena elección. No, sí, también es buena elección. Son dos series que están hechas por el mismo equipo creativo. Y bueno, no sé qué querrán mostrar, pero bueno, a partir de noviembre lo veremos. Habrá que ver. No tienen muy mala pinta. Vamos, son las típicas series de estas de después del crossover este y tal, pero bueno, no pintan mal. Yo por lo menos habrá que echarlas un ojillo, sí. Uh-huh. Y nada, vamos pasando con otra noticia si quieres. Sí, sí. Y es que Marvel va a cancelar la serie de Hércules actual, ERC, en noviembre, en el número 10, así que no ha durado mucho. La verdad es que, según parece, está vendiendo lo que es mayormente un cagao, pero bueno, no sé exactamente cuánto vendía la serie de El Increíble Hércules, si vendría, no creo que vendiera mucho. No, yo tampoco. Pero bueno, es una pena que no vendiera mucho, porque la verdad es que es una colección que está muy bien, así que, pues oye. Hombre, personalmente a mí no me estaba gustando tanto como El Increíble Hércules. No sé por qué. Yo lo decía, pero... en general, la etapa en general. Claro, lo sí. De Erk ya, bueno, yo creo que es mejor también El Increíble Hércules, sí. Pero, es oye. Que creo que le han intentado hacer un pequeño cambio de registro, no sé qué, medio hacerle más urbano y tal, y no lo han terminado de coger. No, supongo que quisieron darle un giro a la colección y demás, y bueno, no es el giro que ha funcionado del todo, pero bueno, no sé, yo creo que estoy seguro de que hay muchas colecciones peores que esta. Pero bueno, que como siempre, las ventas son lo que mandan, o sea que se despedirán en noviembre Greg Pak y Fred Van Lente, que son los que llevan ya desde 2007, de final de 2007, dirigiendo la etapa del personaje, y ya son unos añitos, desde luego, o sea, ha durado la colección, eso es cierto. Y bueno, pues una pena. Y nada más. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Pues podemos hablar del nuevo superhéroe, entre comillas, de Han, el autor de Super López, que nos trae CD-ROM, el superhéroe que ya está obsoleto porque nadie usa CD-ROM. Si fuera Blu-ray Man o algo así. Sí, o no sé, o algo que no sea tan noventero. Ya, no sé. Por de hecho, casete Man directamente ya. Pues este mes sale en ediciones B, y también creo que sale en Cómic con las ediciones digitales, que bueno, también están confirmando Super López para Cómic, por cierto. El caso es que, voy a leer la sinopsis. Nuevo personaje de Ham, creador de Super López. Chip es un joven informático que va siempre acompañado de un amigo muy especial, CD-ROM. Así, escrito así, como suena. ¿Cómo se escribe? CD-ROM. ¡Claro! No se trata de un amigo de carne y hueso, sino de un superhéroe virtual que ayuda a Chip y Cho siempre que éste lo necesita. En la serie destacan también otros amigos de Chip, con los que vive increíbles aventuras. ¡Buah! Increíbles no me extraña. desde luego. Hombre, vamos a ver. Ha perdido algo de facultades Han con el paso de los años. Ya desde las primeras aventuras de Super López y tal, ya ha perdido mucho. No sé si con este nuevo personaje querrá hacer algo diferente y tal. No lo sé, no lo sé. Bueno, la verdad es que hace mucho que no leo, o sea, no sé cuándo dejé de leer Super López exactamente, no por ninguna razón, sino pues porque ocurrió y ya está. Y no sé cuántos álbumes he dejado de leer, pero yo me imagino pues que como todo el mundo al final, oye, no sé, no tiene una pinta muy atrayente, así de primeras. No, desde luego que no. Tenemos que mirar, a ver cuando salga, pues ya haremos el esfuerzo de leerlo y ver si es digno de nuestras alabanzas o las críticas más feroces. La dignidad siempre tiene que estar ahí. Efectivamente, si no, ¿qué vamos a hacer sin dignidad? Nosotros ya no tenemos ninguna, pero bueno, hay que está sobrevalorada. La dignidad de los cómics es importante, la nuestra. Efectivamente, es, ¿no? Efectivamente. La nuestra es secundaria. Exactamente. Que íbamos a comentar sobre la segunda temporada de Alphas. Yes, Alphas. People don't understand, understand, understand. People don't understand. People like me. Okay. Estupendo. Pues nada, que me acabo de dar cuenta de que con el cedrón que era él no puedo creerlo. Da igual, si es lo mismo. Eso por no seguir el guión. Señores y señores. Si da igual, si es una noticia como cualquier otra. Efectivamente. Para rellenar un poquito y, oye, pues nada, si da igual. Y la noticia de Alphas, ya ves tú lo que es. Es que Alphas, la serie que ha empezado este verano en Sci-Fi, renueva por una segunda temporada. No la he visto. Yo sí. Bueno, la segunda temporada no, la primera. La segunda temporada no. Todavía no la he visto. Yo tampoco, ¿no? Pero bueno, la primera la has visto, dices. Sí, a mí me ha estado encantando. Sí. Me parece muy buena serie. Para los que no conozcan, es una serie sobre un grupo de superhéroes. No son superhéroes, perdón. Un grupo de gente con superpoderes que colaboran con el gobierno para investigar casos con otros alfas, con otra gente con superpoderes. Uh-huh. Y los que, bueno, pues yo hago la comparativa con X-Factor. Okay. O sea, con el X-Factor de... con la segunda etapa de X-Factor, ¿no? Cuando se hacen agentes del gobierno y tal, enlaces sí. Con el gobierno. Pues tienes en ese sentido ese paralelismo. Los héroes, bueno, los superpoderes son muy de andar por casa, ¿no? Uno tiene hiperquinesia, que es que tiene una puntería que te cagas. Ok, otro, bueno, como Bullseye. Claro, sí, es un poco Bullseye y tal, pero no son superpoderes de, me pongo a volar o tengo rayos X, ¿no? Pero bueno, por lo general la serie está bien, a mí me está gustando bastante. Ya lo comentaré cuando termine la temporada y bueno. Bueno, pues no sé, la verdad es que no sabía si echarla un ojo o no. Y la verdad es que no he oído así nada malo de ella. Pero bueno, como ya tengo muchas cosas que ver, pues es como todo. Hay que priorizar. ¿Quién sabe? Algún día le echaré un ojillo, probablemente. ¿Un ojete? Nunca se sabe. Y nada, ¿no? Yo con esto creo que terminamos las noticias y pasamos a nuestra mítica sección ya del programa. Pues sí, vamos a darle un porracito a alguien. Pues sí, esta vez toca el porrazo a... Pues se lo voy a dar esta semana al señor DC, ese señor que hace cómics y que está de relanzamiento. Ya hablaremos de ello muy claramente porque ya habíamos avisado que iban a revisar el matrimonio de Lois y Clark y de hecho no van a estar casados en esta... nuevo universo DC. Pero ¿qué pasa? Que no es el único caso, sino que tenemos a Flash, a Barry Allen y a Iris West, que tampoco van a estar casados, y tampoco a Apollo y a Miss Knighter, el mejor matrimonio gay del universo. Así que bueno, un pequeño porracito a DC por odiar el matrimonio. No le gusta el matrimonio a DC. De momento, el que sí que ha conservado es el de Animal Man. Y yo creo que precisamente porque el argumento va sobre Maxine, vale. Sobre la hija, pero bueno. Sí, ¿verdad? Si no, si fuera sobre él, efectivamente. Estaría jodido. Pues sí. Pues nada, y con eso, ¿qué hacemos? Nos pasamos una promito y, oye, Pues nada. Vas a hacer una promito y vamos a hacer un pequeño bloque de análisis de cosas de este verano y de lo que va surgiendo estas semanas. Venga para allá. Me gusta el pan con queso. A mí me gusta la horchata con mejillones. A mí me gusta desayunar sopa de cocido mojando galletas, María. A mí me gusta que me venga a ver la gente sana. Ah, no, que será otro. A mí me gusta meter el dedo chiquitillo en los risquetos antes de comérmelos. A mí me gustan las chuletas con pan tierno, señora. A mí me gusta la nocilla de dos sabores, sobre todo la negra, pero sobre todo la blanca. A mí me gustan los huevos fritos y mojando en la yema. Hola, soy Miguel Negrillo y a mí lo que más me gusta es decir tontas. Y las mayores tontas las vas a encontrar en Cabroneces, el podcast de cabronos extraños. www.cabronos.es. Busca Cabroneces en iVoox y en iTunes, porque se dice iTunes, copón. Y si no lo tienen, ya sabes, exígelo, pídelo. Que te lo pongan con un chorroncito de limón, que está más rico. ¿Y mi trozo? ¿Y mi trozo quién se lo come? Pues aquí andamos, ya estamos de vuelta otra vez. Aquí vamos a... ¿Y de qué vamos a hablar, Dani? Pues nada, vamos a hablar un poquito de alguna película de superhéroes que hemos visto. Estamos un poco verdes este verano, que ha habido varias películas. ¡Uy, verde! Si yo te contara. Sí, y nada. hemos ido solamente... ¡Ay, malandrín! Hemos ido solamente a ver una, bueno. En cualquier caso... Es súper triste, porque yo dije, bueno, este año las veo todas. Voy por la mitad. Solo dos de cuatro. En fin. Bueno, hemos ido a ver la película del Capitán América, ¿no? Sí. Por lo menos hemos hecho algo. ¿Y qué nos ha parecido la película del Capitán América? Bueno, personalmente, ahora me cuentas, a mí me gustó bastante. O sea, me parece que es una película de aventuras y así de superhéroes con sus partes de acción, con los personajes desarrollados lo suficiente como para que te importe lo que les pase, que tiene escenas de acción entretenidas, que tiene humor, que tiene un poco de tontería porque al final es un tío que va disfrazado y gente con la cabeza roja y nazis o supernazis extraños y cubos que brillan, pero bueno, que a mí me parece una película. Hay gente que no le ha gustado nada la película, y a mí la verdad es que de las películas que he visto de superhéroes últimamente me ha parecido que era la más redonda, como tal. Uh-huh. A mí me gustó bastante. Es cierto que si fuese... Estoy de acuerdo con muchos comentarios que dicen que si la película hubiese estado ambientada en esta época, pues hubiera perdido mucho. Y el hecho de... Le da muchos puntos porque el hecho de estar ambientada en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial. Y tiene un montón de detalles que me encantan. Y como película de aventuras bélica, está genial. Sí, me parece que sí. Y por supuesto, el pedazo número musical es, vamos, yo me estoy estudiando la letra y para cantarla. Sí, por fin, ahora cada vez que digamos Capitán América vas a cantar eso. Puede que sí. Tan, tararán, tararán. Espero que no. No. Hoy no, que no me lo he preparado. Yo de esto, yo las canciones pues me las aprendo, me las... Y ya las voy personalizando y tal. Aquí en frío pues no lo haría. ¿Qué te iba a decir yo? La película en cuanto a... En relación a los cómics, por decirlo de alguna forma, y en relación a la fidelidad y demás, yo creo que está bastante bien. Yo siempre que voy a ver la película tengo en cuenta que va a haber cosas diferentes, cosas que se cambian y demás, pero bueno, eso es lo normal. Y yo creo que teniendo en cuenta eso, se ha respetado perfectamente el espíritu, básicamente en todo lo importante, y además está ya bastante llena de guiños a los lectores de cómics, que la gente, lo diré, normal, igual no pilla tanto. Y no sé, a mí en ese sentido también me gustó bastante. Me parece que es una buena adaptación del personaje. Tú que estás muy loco y te has leído seguro que todos los números de Capitán América, ¿qué opinas de en ese aspecto? Guiños tiene bastante. Y bueno... No, sí, sí, que tenía... Yo qué sé, que si saliera Antorcha Humana en la exposición esa del principio, que si, yo qué sé, cosas del cubo, cosas de el señor, el que llamo yo el señor con bombín de Shield, cosas de ese estilo. Tonterías o no, pero bueno, a mí me pareció que estaba bastante, bastante bien. Nombres y cosas de que son solo detalles, pero bueno, la gente que lee cómics pues le hace ilusión. Y oye, supongo que a la gente que no está familiarizada tanto con la historia del cómic y demás, no son guiños que le molesten, porque no son una parte muy fundamental de la historia normal, en general, sino que son como detalles y regalitos para la gente pues que lo sepa apreciar. Es que me estoy acordando porque el otro día, no por comparar las películas, porque la verdad es que esta es bastante mejor que la que voy a comentar, el otro día ponían Daredevil en la tele, que no es tan buena como esta película, por decirlo de alguna forma, y no me acordaba de que los nombres de los boxeadores que iban saliendo eran todo nombres de autores en plan Bendis, Romita Jr., Miller, David Mack, que también he escrito por aquella época Daredevil y cosas de ese estilo que parecen chorradas, pero a mí me hacía mucha gracia. Pues bueno, tonterías de esa clase está bien que tengan, por lo menos a mí me parece. Y bueno, vamos a comentar un poco lo que nos han comentado, porque preguntamos por Twitter qué os había parecido las películas de este verano, tanto Green Lantern como Capitán América. Y bueno, ¿qué nos han contestado? Pues nos respondieron varias personas, por ejemplo, Freakinator nos comentó que la de Linterna Verde, pues que la esperaba malísima y le pareció que era entretenida sin más. Eso es lo más a lo que aspiro yo si la voy a ver. Y la del Capitán América le gustó bastante, aunque le faltaba un poco de ritmo. A mí... Yo no me aburrí nada. Es que la gente que se había aburrido viendo la película, a mí me pareció entretenida. Xavier Benito nos comentaba que la película del Capitán América que era muy entretenida al nivel de Iron Man. Ajá. Supongo... Yo creo... no sé qué decirte. Son algo diferentes, pero bueno, es el estilo este de Marvel de ahora y a mí me gusta. Sí, no está mal. A mí también me gusta, está bien. No estoy seguro si me gustó más la película de Capitán América que la de Iron Man, pero bueno, no sé qué decirte. Ya no lo tengo en perspectiva. Y la de Green Lantern comenta que qué forma de malgastar dinero, aburrida y pretenciosa. Joder, pues si hacen pretenciosa la película de Green Lantern, ¿de dónde vamos a parar? A ver, ¿qué más? Sergio León, Pánico en Laxbox, nos dice que la Linterna Verde bien, una más, para todos los públicos, entre comillas, lo de todos, sí. no lo de públicos, y la del Capitán América, pues mejor, que un poco más madura y tal, pero vamos, sin volverse loco, que tampoco era especialmente genial ni nada por el estilo, pero que estaba bien. Y oye, bueno... Tampoco es para volverse loco, pero a mí me sorprendió la película para bien, así que bueno, yo si no la habéis visto todavía, pues echarla un ojillo. Y eso nos han comentado. Aparte tenemos otra cosa interesante de la que hablar este verano, que es muy graciosa, ¿a que sí? Nos hemos saltado a Zona Negativa, que también nos ha respondido. Ah, vale. Que dice que la mejor peli de superhéroes del año es X-Men Primera Generación... Y bueno, y el Capitán que le falla el último tercio, aunque tiene muchísimas referencias al cómic y a Kirby. Es verdad que lo peor de la película de Capitán América es el último tercio. Sí, sí. Está un poco apresurado y... No sé, supongo que es la parte en plan de... Oye, que hay que meter acción en esta película, que si no, no va a ser todo un blockbuster ni nada. Y sí, no, y además no. hay que hacer ya la última misión del Capitán América... Y ya, claro, querían hacer una cosa grande y les falló un poco eso, sí. Sí, es un poco apresurado. Teniendo en cuenta, sobre todo, que lo demás se había tomado su tiempo sin ser tampoco lenta, pero había quedado muy bien. Oye, uh-huh. A mí me parece... Sí, que es verdad Que oye, no es una maravilla, pero está bien. A mí me parece que es recomendable. La de X-Men que decían, está bien, desde luego. A mí me gustó. Y yo ya no sé qué decir. Es que la película de Capitán América creo que en bastantes cosas es peor que la de X-Men, primera generación. Pero en la película de X-Men le veo algunos fallos así tan de personajes y algunas elecciones tan grandes que al compararla con la Capitán América, que probablemente sea una película más sencilla, no sé si sale perdiendo en ese aspecto, pero la película de X-Men primera generación pues también. Es diferente, pero también. También es verdad que son géneros distintos. Bueno, sí, totalmente. O sea, película de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y otro de espionaje, bueno, barra conspiración sesentera. Sí, Thor, totalmente diferente, sí. Thor, trilogía, y que también la comenta zona negativa. Thor viene después con un shakespeariano Loki. Uh-huh. Y bueno, Green Lantern, muy space opera o algo así. No lo he visto, no sé exactamente hasta qué punto tiene ese toque espacial. Y que también comenta que un producto funestamente fallido. Pues es lo que más o menos esperaba. Es que yo quería verla, la verdad. Y cuando veías imágenes y tal, pues oye. Pero bueno, parece que no han aprovechado el tema. Vamos a comentar ahora Wonder Woman, si te parece. El gran no estreno del año. El no estreno de la década. Sí. Pocas cosas me han revuelto más las tripas. Bueno, estamos exagerando un poco, la verdad. Pero bueno, se filtró tras San Diego, tras la Comic-Con de San Diego, se filtró por fin, entre comillas, el esperado piloto de Wonder Woman, rechazado por NBC, y que contaba con Kelly, David E. Kelly, de productor ejecutivo. Sí. Y bueno, ¿tú lo has visto, Dani? Pues yo lo vi y la verdad es que me hizo gracia. Te hizo gracia. Vamos a ver. ¿A lo bueno o a lo malo? La parte de la gracia en general a lo malo. Yo creo que es malo. O sea, es un piloto bastante malo. Por cierto, que quien no lo haya visto y lo ve ahora, que a mí la parte que más gracia me hizo fue ver las peleas que estaban todavía sin la postproducción y efectos especiales, que quedan muy graciosas con los cables. Ah, sí, sí, eso me parte, vamos, eso era genial ver todos los cables, es un making of completamente. Sí, sí, es muy curioso de ver, la verdad. Y dices, mira, le pega ahí la patada, echan para atrás con el cable, no sé qué, es muy gracioso. El piloto en sí, está un poco perdido. Empieza el capítulo y no sabes muy bien qué es lo que estás viendo. Después, yo creo que tiene una de las ideas que parece que tenían a la hora de adaptar a la televisión Wonder Woman era darle importancia al tema de la embajada, las relaciones públicas y todo ese tema. Sí. Que no me parecía mal, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo David Kelly pues está relacionado con series de abogados y cosas de esas. Y bueno, pues cosas de leyes y demás. Pero bueno, claro que si adaptas un superhéroe, pues como que tienes que tener otras partes que tengan algo. Y la verdad es que no lo veo. O sea, ni el personaje de ella, ni los secundarios, ni la trama, ni no sé, es que no es nada interesante. A veces es bastante aburrido, incluso. Sí, sí. A veces es un poco ridículo. Y me da pena pensar que en alguna cosa el enfoque no está tan mal, pero la verdad es que no. O sea, no es lo peor de la historia, pero es, o sea, es indigno de hacerse, probablemente. Yo he visto pilotos que son muy malos, que se han estrenado, pero bueno. Sí, sí, pilotos malos estrenados los hay a patadas, ¿sabes? Vamos, muchísimos. Y lo que pasa es que esta serie igual yo qué sé, decían, pues tío, si no tenemos un piloto bueno, me parece a mí que esto no va a tirar para adelante, o no le gustó nada. Es que no verían que tenía futuro la cosa. Y la verdad es que no sé si haciéndole cambios al piloto se podía sacar algo, pero... no sé. ¿Qué dices tú? Es que el planteamiento en sí era un poco, ya de por sí, un poco raro. Sí, eso... ¿No? O sea, ¿qué es Wonder Woman? Es ya figura pública, no sé, no tiene no tiene alter ego secreto, no sé. Sí, supongo que para alguien que conoce a Wonder Woman y un poco las bases del personaje, bueno... como sea, como lo quieras decir, porque al final la serie tampoco iban a hacerlo exactamente igual que en los cómics ni nada de eso, porque si no tenían que tener un minotauro en las oficinas y cosas de esas, pero sí. Que hubiera estado guay. Hubiera molado un montón. Pues sí, que es que me recordó la etapa de Ruka, pero mal, pero en peor. Es que de hecho coge bastante de Ruka, directamente lo coge el villano. Pues sí. Y eso quería decirte que supongo que para lanzarlo a una serie de televisión al gran público, el empezar ya con todo establecido, no contar nada del pasado, y esas cosas no gustan mucho a la gente. Es que me parece una tontería, pero las cadenas generalistas en Estados Unidos son muy de... La gente no es muy lista, explícale las cosas, es en general, tampoco vamos a pasarnos mucho, y cosas así. Sí, sí. Puede ser que sí que tenga... Aparte de que sea lo que dices tú, eso de que así de repente es raro porque se ha establecido, es que es raro porque sí. O sea, es sí, que ya vas a empezar... Sí, claro. Las empresas que salen corriendo ahí por unos coches, es todo muy raro. Que, por cierto, ahí también se ve una cosa de lo de postproducción, cuando se choca un coche con ella, que tienen puesto una barrera abajo. Ah, sí, sí, sí. Es muy grande. Bueno, es que tenéis que verlo... Ya veis que es una tontería, ¿eh? Pero tenéis que verlo. Sí, hombre, a ver, tiene un par de momentos buenos, como aprovechando que es ya personalidad pública y todo eso, a mí me encantó el momento de no he firmado para comercializar mis tetas. Ah, sí, lo de cuando de están muñecas y tal. Están haciendo muñequetes y cosas de esas de Wonder Woman, y es, no sé, una escena graciosa, un guiño, también un guiño a todo el merchandising que ha tenido Wonder Woman a lo largo de los años. Sí, sí, no, desde luego. Eso y también los dibujos y las etapas, porque ahí aparecían varias imágenes de Wonder Woman hechas por varios artistas. Personalmente, yo le veo que han querido hacer una cosa de... Han intentado mezclar el superheroísmo con una serie, entre comillas, normal. En plan, Wonder Woman es una superheroína, pero en realidad... vuelve a casa y está sola con su gato. Sí, ya. O sea, no sé. O sea, es un poco... Sí, no sé. Es un poco extraño, sí. Es yo creo que no coge el tono, ¿verdad? No. Es que creo que han querido hacer Wonder Woman para chicas. O sea, sin faltar. Sin faltar a... No, sin faltar a las chicas que lo vieron y se descojonaron, claro, de lo malo que era. Que las hubo. Sí, fijo, ¿no? Pero que yo tenía la sensación de que estaban... teniendo Wonder Woman, pero al target... Ya, ahora que la verdad es que no lo había pensado. Ahora que lo dices, es un poco... No lo sé, porque es como... Wonder Woman es una superheroína, pero luego va a casa y está triste y su gato le hace caso. Muy para ama de casa de hoy en día. Pues un poco, sí, porque aún para mujeres... Iba a decir, es que no sé cómo decirlo. Es que tampoco... De mujeres de otra clase no tiene mucho... Es que tampoco va hacia, no sé, hacia CW, ¿no? Hacia ese público, ni hacia, no sé... Ni hacia el masculino tampoco. Ni hacia el masculino, o sea, no sé. Sí, a ver, el foco, el tono, la historia, todo está como batiburrillo, mezclado raro y que al final... Es uno de esos episodios que lo ves... Y aunque eres capaz de decir las cosas que están mal, no eres capaz de decir, es que es muy malo, sobre todo por esto, es que es toda la sensación de todo está como mal. Sí, yo creo que directamente no pasó las pruebas con los test de espectadores, ¿no? Con los grupos para ello. Sí, pues probablemente se lo pusieron y la gente decía, me aburro. Tiene momentos un poco coñazo incluso, o sea... Sí, hay conversaciones que quedan incluso raras. No sé, sí. Es... Bueno, me parece que la palabra que más hemos repetido es rara. Sí. Nos vamos a quedar con eso. Ve, si el piloto hubiera sido adelante, la serie hubiera sido rara, porque no es otra forma de describirlo. Pero bueno, yo, como siempre, este tipo de cosas me alegro de haberlo podido, de haberlo visto, porque es algo curioso que te llevas y, oye, ahí está. Ahí estamos, pues. Una cosa que le contaremos a nuestros nietos. Pues una, pues esta serie de Wonder Woman que lleva 15 temporadas y hace muchos años intentaron hacer una. Ay, ¿y cómo, yo... era? ¿Cómo era, abuelo? ¡Era rara! Era rara. A ver si se dignan y hacen otra vez la de Linda Carter. La de los años 70. A ver. Venga. Si se animan. ¿Por qué no? Pues claro. No lo sé. Yo creo que tenían la sensación de que si metían muchas cosas de mitología y de ese estilo de cosas, la gente se iba a pensar que estaban viendo Hércules o Xena, la princesa guerrera. Ya. Y querían darle ese otro estilo, pero a la vez teniendo una superheroína y todo muy chungo. Que no por sé. Cierto, tanto Hércules como Xena eran de NBC. ¿Eran? Que eran de NBC. Ah, ambas dos, encima. Creo que sí. No lo sé. A lo mejor es eso, que la gente que hizo, que bueno, cuando hicieron por aquel entonces, pues entonces la gente que está ahora no es de los que hizo eso. Y dicen, oye, que esto suena como las series esas viejas, que no queremos que parezcan, que somos muy nuevos. Queremos que una Wonder Woman urbanita. Leñe. Pues sí, eso suena muy moderno, por cierto. ¡Tronco! Oye, Tronco, ¿qué vas a hacer aquí una serie? ¡Ay, que le va a petar, Nen! Madre mía, en fin. Ay, Dios. Pues, ¿qué decirte? Sí, yo creo que ya hemos dicho todo lo decible sobre Wonder Woman. Todo lo decible, sí, señor. Sí, bueno, invitamos a nuestros oyentes, os invitamos a que nos contéis qué os ha parecido el piloto de Wonder Woman, ya sea pues a través de algún tuit o de los comentarios, y que nos comentéis si lo habéis visto, vuestras impresiones. Sí, sí, comentadnos. Que no creo que nadie nos mande un mensaje diciéndonos, esto, muchachos, no tenéis ni idea, es buenísimo, era un producto de un genio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A saber, en fin. La gente está muy mal. O sea, no, nuestros leyentes tienen muy buen criterio. Nosotros no. Pero la gente está muy mal, en general. Sí. Todos estamos muy mal. En fin. ¿De qué más podemos hablar? Pues podemos hablar de que ya han empezado a salir los 52, el nuevo relanzamiento de DC, del que ya hemos hablado pues muchas veces. En lo que una sección que podemos llamar el rincón de los 52. Tengo un piano o algo. Sí. Hola, bienvenidos al rincón de los 52. Yo soy Albertini y haré realidad todos vuestros deseos con estos nuevos héroes y heroínas, que son antiguos, ya lo sé, pero mola ponerles un número uno. Yo soy Albertini y tenemos a mi lado, cerquita, a Dani. Hola. ¿Qué tal, Dani? Esperando a poder comprarme el tomo de los 52 números 1 para poder usar de mesilla. Ese lo podríamos haber puesto de premio para el reto 4F. Sí, y te dirían, ¡déjate! Di que he ganado y ya está. Para los que no lo sepáis, ¿en qué mes? ¿En noviembre? Pues no lo sé. ¿O en octubre? No lo, espero, supongo que esperan a noviembre. Pues en DC pues van a sacar todos estos 52 números que vamos a ir comentando, los van a sacar en un solo tomo, en tapadura, que va a ser casi cuadrado. Es que es un cubo eso. Yo no, es que, no claro, puedo entender que es ilegible eso. Es que vamos, ¿quién va a querer eso? O sea, vosotros imaginaros que, no sé, vamos a comparar con algún tomo, los tomos más gordos que puedo tener yo, Yo el tomo más gordo que recuerdo haber visto es el más gordo, gordo, gordo de estos que han sacado de superhéroes. Serían estos tomos que se echa a Planeta de recopilaciones de DC. El de la muerte de Superman y todos esos. Yo el más gordo que tengo es el de el tomo de la recopilación de Bone. Ah, que es enorme. Que no está... Que recupera todo, Bone, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y son 55 números. Pues debe ser de ese tamaño. No, lo que pasa es que este es papelito biblesco, que digo yo. Ah. Oye, lo mismo lo editan en ese papel también biblesco. No lo creo por el precio que tiene, pero... Sí, claro, ¿cuánto valía? 100 y pico. O sea, gástate 25.000 pelas. Yo juro que por un lado... me gustaría comprármelo, porque me hace gracia. Es que no puede, estoy seguro de que los cómics de en medio no se pueden leer. Tienes que abrirlo, tienes que cortarle por la mitad para poderlo leer. Con la radial. Sí, hombre. ¡A la rata flash! ¡Ponte la gafa! ¡Yeah! Joder, tienes que ponerte ahí entre dos con una sierra de estas de cortar árboles. Porque... Madre mía. O sea, no, claro, ya te digo que el tomo este que tengo yo... Bueno, son de estos tomos tan gordos que les ponen dibujos en el lomo, porque como hay demasiado sitio... Claro. Pero, claro, si no le ponen... Si le ponen el mismo papel, no creo. Bueno... Yo creo que será satinado al menos el papel. Pues a lo mejor sí. Uf, no sé. Y tapa dura, además. Este que tengo es tapita blanda. Es que, no sé. Es muy gracioso, la verdad. Yo estoy pensando que debe ser un tamaño parecido... al doble del de Animal Man. De Morrison. ¿Sí? Sí, porque son... ¿Cuántos números? 26 o 20... Pues me parece que eran... Yo la tengo en tres tomos. Uh-huh. Voy a mirarlo, pero... ahora mismo no me acuerdo. Yo creo que eran... Hombre, yo te digo que... yo creo que sí, que son 26, 27 números. Eran 26, y eso entra... 26 números eran. Vale, y eso entra en el límite... O sea, más grande ya se haría bastante pesado. Ya, bueno, ya pesa bastante y tal. Pero yo creo que eso ya es el límite de la manejabilidad de un cómic. A ver, yo creo que así de primeras es demasiado ya. 27 números es mucho. Sí, en un solo tomo es bastante. Hombre, queda bonito tener todo el tomo. Sí, no, sí, eso es cierto. Yo creo que ya es demasiado. Pero bueno, aún legible, bueno, aún, supongo. Sí. Pero el doble de eso... Wow. Sí, ya eso ya es muy difícil. Madre mía. En fin. Nos hemos quedado aquí hablando de tomos y... Hablando de un tomo que todavía ni ha salido. Efectivamente. Yo es que reconozco que tendría curiosidad por tenerlo. Ahora, meterlo en algún sitio, ¿eh? Voy a meter en mi estantería 52 números de una vez. ¿Dónde ya. metes eso, muchacho? Debajo de la cama o algo así. Sí, pues por ejemplo. Bueno, y pues... déjate hablar de tomos. Puedes hacer un... Puedes recortar las páginas y meter ahí un tesoro o algo así. Sí, ¿verdad? Cosas de contrabando. Una pistola o... Vete a saber. Una pistola y una petaca. Efectivamente. Las dos cosas. Lo típico. Bueno, total, que según vayamos leyéndoles, vamos a ir comentando los primeros números unos estos. Como yo voy un poco retrasado, un poco retardis, pues... ¡Guau, qué chiste! Solamente me he leído el primero que salió, que fue el Justice League 1. Pero yes. Bueno, Albertini, si nos ha leído alguna cosita más, de todas formas, intentaré leer los más que pueda para... el próximo y seguimos comentándolos. Vale, me parece bien. Bueno, del Justice League número 1, cuéntame. Pues, bueno, pues tenemos un guión de Geoff Johns y un dibujo de Jim Lee. Algo así en plan, ¡guau! Las superestrellas de DC hacen un cómic. Y bueno, a mí me ha parecido flojo, sin sentido, directamente. Vamos a ver... El argumento es, bueno, básicamente 6 años antes de la formación de la Liga y Green Lantern llega a Gotham. Hola, estoy persiguiendo a un bicho, que es un bicho que también está persiguiendo Batman mientras le persigue la policía. Porque estamos aquí en un mundo en el que el mundo no confía en estos superhéroes recién salidos y andan perseguidos. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos encontramos? pues eso, que están van siendo perseguidos por la policía, se encuentran con Green Lantern, hombre, ¿qué haces aquí? Descubren que son reales el uno y el otro. Green Lantern es un poco, pues, más Guy Gardner que Hal Jordan, prácticamente. Es Hal Jordan, pero es más, tiene la personalidad muy más de chuleras. Gardner. Sí, más chulera. Batman, Bruce Wayne tiene a su vez una personalidad, bueno, que algo más novata que de costumbre. Estás acostumbrando que es un lince, un crack en todo, y este es un poco algo más torpe en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, descubren que el bichejo es un parademonio de Darkseid. Okay. Y se sacrifica, ¡guau! Por Darkseid, ¡guau! ¡Push! Y deciden, atención, ojo a la conversación y a la lógica que tienen estos nuevos superhéroes. Dice Hal Jordan. O sea que es un extraterrestre. Ajá. Oye, lo mismo tiene relación con el extraterrestre ese de Metrópolis, el tal Superman. El tal este, ¿cómo se llama? El Superman este. Sí, o sea, y dice Batman, vale, vamos a Metrópolis a investigar. No sé, sinceramente, o sea... Es como decir, no sé, yo que sé. Pues hay un extraterrestre en Kuala Lumpur que le gusta pescar. Vamos a investigarle. Sí, sí, no. No lo sé, a mí me ha parecido que... O sea, hay mucha gente que no que le ha parecido que estaba bien, que no sé qué. A mí es que me ha parecido tan... ¿qué chorrada es esta? Sí. No sé. Es que además, cuando dibuja Jim Lee, da igual lo que se esfuerce, siempre vas a pensar en un tipo de historia. No puedo evitarlo. Aunque esté escribiendo Geoff Johns, siempre me imagino cosas malas. Cuando veo el dibujo, no puedo evitarlo. Eso es prejuicio mío y no puedo evitarlo. Piensas en silencio. Chin, chin, chin. Sí. No pude evitar acordarme del JLA Vengadores cuando te das cuenta de que en este nuevo universo los superhéroes son temidos y se desconfía de ellos, y en aquel crossover de Carl Busick se exploraba eso, que la diferencia, una de las diferencias así fundamentales entre Marvel y DC era que los superhéroes en DC se trataban pues como dioses o como celebridades o vamos, como famosetes y tal, y que en Marvel en la época esa era más gente de la que la gente no se fiaba. Sí. No sé, como que se están intentando marvelizar. Sí, un poco sí, y no sé, es un poco extraño. Y luego, para como punto de partida para la Liga de la Justicia, pues no sé. Es un poco, hola, soy Batman, estoy por aquí. ¿Qué haces aquí? Soy verde. Uh-huh. Sí, no sé. Me ha parecido demasiado liviano para ser un número uno. O sea, no sé. Pasan las cosas y ya se acaba el cómic. No pasa nada, salvo lo del bichejo, y vamos a Metrópolis, aparece Superman, hola, ¿qué estáis haciendo aquí? Y fin. Sí, no sé, es como, oye, pum, no sé. Y luego usará Darkseid otra vez ahora, pues no sé. Bueno, otra vez. Por cierto, es una de las cosas bastante criticadas, ¿no? Porque relanzas la Liga de Justicia y le pones contra un villano que no es de por sí de la Liga de Justicia. Sí. Es también otra crítica que se puede hacer. Personalmente, bueno, sí, hombre, se echa de menos algún villano más clásico, pero no sé. Tampoco hemos leído mucho como para decir Justice League está bien, Justice League está mal. Simplemente el número uno es muy flojo. Yo seguiré viendo la primera saga y ya veré. Que luego es lo que dices tú, que igual luego la saga pues acaba cogiendo mejor pinta, pero o sea, como primer número, más que aparte de que es flojo, no te deja esa sensación de que los cambios que se han hecho en los personajes o en la pinta de unos personajes y de cómo hacen las cosas no te acaba de gustar, ¿sabes? Es como, no sé yo. Uh-huh. No lo sé. Bueno, eso es el primero. Y ya veremos. Tú, aparte, ¿te has leído algún otro? Por ejemplo, empieza... Sí, he leído... Versión Comics, que es el que le quiero leer yo. Vale, pues he ido leyendo. Mi meta... Yo quiero leerme todos los 52 números. Estoy loco. No en ese tomo, sino de procedencia pi. Y bueno, ya he leído unos cuantos. Primero el Action Comics número 1, de Grant Morrison y Rax Morales. Y a mí me ha gustado bastante. Me parece un buen número de introducción, un número sensacional, que tiene, yo creo que tiene las cosas claras, ¿no? En Justice League no sé cómo va a seguir, no es que con Action Comics lo sepa, pero sí ya sé exactamente qué tono se va a tener la serie. Ya me hago una idea mejor de lo que va a ser Action Comics. Okay. ¿Qué tenemos? Pues tenemos también se sitúa en el pasado y bueno, las primeras apariciones de Superman, Superman que es muy algo, iba a decir siniestro, ¿no? Pero no es la palabra correcta. Es más bien que no es tan American Way, por así decirlo. También es un poco gamberrete, cosas de esas. Sí. También está perseguido por las fuerzas del orden de Metrópolis. Él se encarga de hacer el bien, de rescatar a la gente, pero la gente no confía en él. Esas cosas. Bueno. Ya nos ha dado el primer toque y vemos a los villanos en la sombra, que son Lex Luthor y el General Lane, que sí, son villanos clásicos. Bueno, clásicos, Sam Lane no es tan clásico, pero bueno. Pero claro, que son villanos propios de Superman. Y bueno, la verdad es que me ha dejado muy buen sabor de boca. Muy buen sabor de boca. Tanto el guión, como el dibujo, como todo. Oye, pues... buena pinta. Luego, ¿qué más he leído? El Animal Man. Sí. Que tiene una premisa de Jeff Lemire y Foreman, el de House, ¿no? El otro, Travel Foreman. Y bueno, tiene la premisa así un poco interesante de que Maxine Baker está empezando a manifestar poderes y bla, bla, bla. Y bueno, digamos que... sí, pero no sé. Yo creo que comienza bien, va investigando, van pasando cosas, vemos un poco actuar a Animal Man como superhéroe, también sigue con el hombre familiar que intenta también de vez en cuando actuar como héroe. Y en ese sentido, yo creo que Jeff Lemire le capta muy bien la esencia. Luego le falla un poco la historia que, bueno... insisto, es el primer número, habrá que ver cómo va la saga, ¿no? De momento me ha gustado, pero con reparos. Y el dibujo va un poco así de más a menos. Al principio me parece bastante, no bueno, sino decente, pero después va haciendo cosas que no me convencen. Y la verdad es que, bueno, de momento, a día de hoy, me quedo con la colección. Luego, vamos a ver con Batgirl, también otra colección, de Gail Simon y Ardian Schaff, que es probablemente una de las colecciones más polémicas, ¿no? Por ser Barbara Gordon, la Batgirl de esta colección. De eso se ha hablado mucho, ¿no? Se ha hablado mucho, sí. Bueno, digamos que no me termina de convencer el cómo enfoca Gail Simon a Barbara Gordon en su nuevo papel de Batgirl. Creo que está intentando se queda entre un tono intermedio entre la Batgirl original y Oráculo y no termina así, no la termino de ver muy bien. Luego, no sé si comentar un poco qué han hecho con la broma asesina. Sí, hombre. Bueno, pues de digamos, no la han deshecho, pero sí que han, en plan, ocurrió un milagro y vuelvo a andar. así de claro. Ok, sí. En plan, bueno, pues no han explicado mucho y tal. Habrá que ver. Me ha dejado con muchas dudas esta nueva Batgirl. Bueno, hombre, yo en Simon sí que tengo confianza. Parece que es una guionista muy buena, o sea que, bueno, a ver qué tal. Sí, yo también tengo confianza en Simon y, bueno, habrá que ver. Pasamos de Batgirl a Batwing, el Batman africano. ¡Guajaja! Sí. Bueno, que Está escrita por Jude Winnick y dibujada por Ben Oliver. Y en el tono, en el tema de cómo es, de quién es Batwing. Batwing es el Batman de África, sí, pero es un oficial de policía de la República del Congo. Ajá. Y bueno, en sí, el enfoque me ha recordado algo a Iron Man 2.0, no sé por qué. Si me preguntas por qué, no lo sé. Vale. Pero... Te pregunto por qué, Albertini. Pues no lo sé. Vale. Tengo... No sé, el planteamiento de ciertas escenas sí que me ha recordado al Iron Man 2.0 de Nick Spencer. Vale. Pero bueno, nos enseña pues eso, un malo que era un antiguo superhéroe de un grupo llamado The Kingdom. Uh-huh. Y bueno, por ahí en ese sentido puede estar interesante y todo. No me ha disgustado nada, de hecho me ha sorprendido el Batwing de Winnick. Bueno, habrá que echarle un ojo. Yo la verdad es que no me... De primeras en esas series que no me interesa demasiado y que tengo la sensación... De que a no ser que pase algo muy extraño, no sé yo si durará mucho. Pero bueno, incluso las hay peores porque no tienen el nombre de Bat en su título. Claro. Entonces, no sé. ¿Alguna más te has metido para el cuerpo? Sí, ya la última que me he podido leer hasta ahora, que es el Detective Comics. Va a ser de alfabético, claramente, ¿eh? Sí, sí. Es que mi lector de cómics, pues, me los ordena... por orden alfabético, entonces... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le voy a hacer? El Detective Comics de nuestro amigo Tony Salvador Daniel. Nuestro amigo, ¿eh? Sí. Me he enterado hoy que la S es de Salvador. ¿Por qué? Que es genial. Bueno, y es un número que nos presenta un Batman contra Joker de lo más típico. Y tópico, y cierta épica, cierto no sé qué, pero no deja de ser en el fondo un Batman contra Joker. O sea que no es que esperaras, no esperarías mucho más de Daniel. No, esperaba justo esto. O sea, hombre, está claro, es un primer número, lo de siempre, ¿sabes? Sí, no, claro. Está, como primer número está bien, de hecho es probablemente... De los que he dicho ahora, el único autoconclusivo, entre comillas. Vale. Eso es porque Tony Daniel no tiene ideas para hacer etapas. Puede ser. Que, por cierto, cosas. Su dibujo no me ha horrorizado tanto como de costumbre. ¿No? No, o sea, no sé. Yo creo que tengo que mirar. No he comprobado el entintador, pero no sé si lo han cambiado o algo. O qué... Pero me ha parecido un trazo algo más limpio que de costumbre. Me estoy quedando acojonado con lo que me estás diciendo. Tú imagínate que vea después el Batman de David Finch y también pase lo mismo. Sería el acabose. Ya empezaría a preocuparme. Bueno, y con esto yo he acabado. Tenemos también además un par de comentarios... que también os he preguntado qué os había parecido el número uno de Justice League. Y tenemos ahí un par de cosas. Espérate, que tengo el TweetDeck aquí a desmano. Estaba mirando a ver si encontraba quién era el entintador de Tony Daniel normalmente. ¿O se entinta él solo? Se entinta él mismo. Puede ser. Sí, exactamente. Bueno, por lo menos está mirando, por ejemplo, el Batman 701, que era el que tenía más a mano. Y no es el peor número, de todas formas, ¿eh? Este, pero vamos, que es... no sé. Yo, recuerdo que si Tony Daniel no es buen dibujante, ni hay forma... no hay por dónde agarrarlo, o sea, es lo que hay. Pero yo pienso que de los artistas noventeros lamentables... es del grupo más tolerable a veces, a no ser que tenga un guión complicado. Estoy de acuerdo. Cuando se hace un guión a sí mismo, pues sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no, y no se lía tampoco, porque tampoco es un tío una lumbrera. Pero, por ejemplo, eso, yo qué sé, en RIP, pues no lucía mucho, que digamos, y yo creo que no ayudaba mucho a la historia. Uh-huh. Pero bueno, en fin. Pues nada, yo con eso nos podemos despedir hoy, ¿no? No, espera, que vamos a leer lo que nos han dejado con, ah, bueno, con, si la, dicho algo, con la JL. Que bueno, que preguntamos qué es lo que les había parecido la Justice League por ahí en Twitter y nos ha respondido, también Zona Negativa, que dice que bueno, que la verdadera punta de lanza va a ser para, que va a ser Action Comics y bueno, que venderá menos pero asombrará más. También aprovechan para darse un poco de autobombo y decir que están haciendo un seguimiento de las 52 colecciones. Y por otro lado, Donkey, el flamante ganador de esto, nos comenta que... Ay, que lo pierdo, espérate. Sí, que decía. Nos comenta que le ha parecido flojo el Justice League 1 y, bueno, que le gustó la reacción de Green Lantern al saber que Batman no tenía una habilidad especial. Ok. Sí, supongo. Sí, bueno, es más o menos lo que nos habéis dejado. Ya sabéis, tenemos los comentarios abiertos para que nos comentéis todo lo que os ha parecido la llegada de este lanzamiento. Que, por cierto, en Twitter podéis seguir también el hashtag Comics140. Sí, lo podéis seguir poniendo eso. Y, bueno, ya, hay gente que ya va comentando muchos de los números con este hashtag y, bueno, lo podéis consultar perfectamente. Exactamente. Que para eso fue creado. Efectivamente. No, ya están los monos otra vez. Hoy andamos... Claro, con eso de que ya no tienen cueva, que lo hemos tenido que repartirnos por cada sitio. Claro. Por cada base. Porque eran los típicos monos de cueva y... Claro. Y ya nada. Se quedaron sin cueva y ya están jodidos. Bueno, pues ahora sí, vamos a poner una promo y nos vamos despidiendo. Hey, hola tíos. Gunter, ¿me puedes poner un café? Sí, como el de siempre. Oye, qué buen sitio habéis pillado hoy, ¿no? Ya ves, estaba aquí el sofá libre y nos hemos sentado. Por cierto, ¿visteis el sofá ayer en American Idol? Sí, menudo nivelón que hay este año, pero bastante en desacuerdo con el expulsado, la verdad. Sí, bueno, para el nivel de el que tiene la última serie, la AMC. Impresionante. Sí, porque ya podían aprender las generalistas, que de verdad, cada vez sacan más mierda. Ey, pues no todas están tan mal, ¿eh? Anda, anda, que como las series de la BBC no hay nada. Oh, pues yo lo que quiero es que vuelva a Series 5, que echo de menos a mi odiado Nigel. Creo que nos están pidiendo el sitio. Eso, mejor vámonos, que hay un tal Cheller por ahí que es un tío muy duro. Central Perk Podcast, tu programa de series y de televisión, en las mejores cafeterías. Y también nos podéis encontrar en nuestro blog, en centralperkpodcast.blogspot.com, en Facebook, centralperkpodcast, y en Twitter, centralperkpod, acaban de, y también en iTunes. Pues nada, ya estamos aquí de nuevo, vamos a despedirnos, no tenemos ningún, bueno, tenemos algún comentario y tal. Espero que os guste el nuevo y flamante banner barra logo que le hemos puesto al noveno podcast, que ya era hora de tener algo decente. La decencia más o menos siempre está bien. Efectivamente. Dignidad, como sabes. Efectivamente. Tenemos un par de cosas que ya retrasadas de hace tiempo, como por ejemplo nos avisa David Braña de que sale el arca de la historieta número 2. Pues ahí lo tenéis. Y Sune, nuestro amiguete Sune, nos manda un enlace de 100 cómics antes de morir y nos pide que hablemos de ello algún día. Pues algún día hablaremos de ello. Sí, algún día. Algún día. En cuanto se acabe toda esta vorágine de los 52 cómics de DC. Sí, incluso un día podemos hacer un especial. Obviamente no se puede andar hablando de miles, pero... Efectivamente. Pero bueno, podemos repasar un poco la lista que hay y comentar lo que nosotros conozcamos y así. Y podemos hacer un especial, la locura. Pues sí, perfectamente. Ya lo tendremos en cuenta y ya veremos qué hacer con ello. Pues nada, por nuestra parte yo creo que nada más, ¿no? Nada más. Ah, recordad que todavía no os podéis votar, bueno, si tenéis todavía un par de días para elegirnos, para votarnos, si queréis que hagamos directo en las jornadas de podcasting de Alicante. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! Que, bueno, ya están las inscripciones abiertas y ya nos quedan unos cuantos días para votar en ese sentido. Por nuestra parte, si nos votáis y salimos, que no creo, porque ya nuestra competencia... No... Ya estamos en media tabla baja, como que se dice. Sí, ¿verdad? Bueno, y si eres jurado, que pues nada, for your consideration, el noveno podcast para Live, para directo. For president, quedamos. For president. Así, porque claro, son 8 podcasts en directo. 4 son elegidos por vosotros y otros 4 por los miembros por la organización. Así que bueno, a los miembros de la organización que nos estén escuchando, pues nada. Joder, qué sutileza. Te faltaba guiñar un ojo, lo que pasa es que no se ve. Es que el ejem es el guiño acústico. Muy bien. Y bueno, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Es que años y años de aprendizaje del lenguaje podcastil para estas cosas. Y podemos enseñárselo a los demás. Efectivamente. Bueno, aunque no tengamos actuación en directo, actuación, que es que... Sí, actuaremos un montón. Porque somos unos payasos entonces en actuación. Aunque no haya grabación en directo y eso, pues iremos a tocar los huevos a la gente y cosas así, o sea que no se preocupe nadie de nuestros 12 o 5 o 6 personas que nos hayan votado. No os preocupéis que iremos allí a molestar. Y ya sabéis lo del caramelito. Eso, exactamente. Yo voy a comprar caramelos como si tuviéramos muchos oyentes. Ah, vale. Ahora, muy bien. Luego los demás les regalamos cuando nos sobren. Pues nada. Bueno, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartido igual. Lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anais, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic. ¡Chandor! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Oh, sale mío!